Esta canción que viene compuesta por mi compadre Raúl, con la letra de Wenceslao. Hiciste una versión de Los Brothers y creo que quedó recontra power. Wow. Es como una llama, arde que va a iluminar, intensos colores le dan su alegría. En su forma es, en cada instante diferente. En su forma es, en cada instante diferente. Muchas gracias.